Recibir al doctor Civero, bienvenido. ¿Cuánto tiempo, no? Que no charlábamos casi ni siquiera formalmente y mucho menos públicamente. Así que siempre un gusto recibirlo. Hemos promocionado este encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez que usted visita un espacio periodístico, siempre deja cosas importantes o dice cosas importantes, porque en política ve un poco más allá que muchos, y por eso es un placer recibirlo. Bueno, buenos días. Es un placer para mí también poder venir a compartir este tiempo con usted. Mis apariciones no han sido públicas, prácticamente no han existido ni acá ni en ningún otro medio. Yo creo que es la primera vez que estaba pensando que voy a tener así un encuentro periodístico, que tengo desde la última elección, cuando ganamos hace 2 años, claro. Después nunca más tuve ninguna participación prácticamente en este tipo de hechos, no de actos. Aldo, en apariencia retirado de la política, pero bueno, sigue siendo el presidente del Partido Justicialista y usted siempre sus decisiones, no sé si llamarle decisiones, sus puntos de vista siempre son muy muy escuchados dentro del partido. Sí, mire, yo tuve un protagonismo preponderante, si quieren, en la última elección. Y después de eso pasé un poco a retiro. Mi posición como presidente del partido es más nominal que real. Yo la podría comparar, decía, con la nominación que hice oportunamente cuando Faustino Leinen, que era medio como el símbolo del peronismo. Y para darle una forma, si usted quiere, para una interpretación clara de lo que significa esta presidencia, yo le digo que habría que ponerle entre paréntesis honorario. Entonces sería más o menos mi función. Yo en realidad no quiero vivir tranquilo, sin complicaciones, no quiero tener una injerencia preponderante, ni mucho menos tampoco. En realidad en la próxima elección, es decir, no ponerse al fuego, cargarse con la elección al hombro. Yo quiero vivir, acompañar a los que resulten candidatos dentro del Partido Justicialista. He mantenido una coherencia permanente, mi único partido de militancia ha sido este. He tratado de ser lo más coherente posible entre lo que digo y lo que hago, y bueno, y en esta oportunidad también hacer lo mismo, pero desde una situación marginal, si quiere, más vale. De cualquier manera, imagino que tiene todas las ganas de que el justicialismo vuelva a recuperar el gobierno municipal, tras precisamente haber tenido usted un rol protagónico, como dijo, en las elecciones pasadas, donde se volvió el triunfo. Y bueno, por supuesto que si uno tiene militancia en un partido y puede colaborar en algo para que eso pase, hay que hacerlo, pero ya le digo, desde un punto de vista completamente marginal, como no voy a tener interés, por supuesto que tengo interés que el justicialismo retome la conducción de la municipalidad. Yo le diría que ahora existen falencias que habría que resolver. El gobierno municipal es un gobierno bastante carente en cuanto a lo fecundo en obras y en servicios. Esto es vox populi. Entonces, si en la casa municipal, en el palacio municipal, se pone un hombre con capacidad ejecutiva para tratar de revertir esta situación, sería lo más correcto. Y usted ha manifestado en reiteradas oportunidades que casi una condición fundamental para que eso ocurra es que gobiernos municipales, provinciales y nacionales sean del mismo partido. Eso es. Sí, eso es un hecho muy importante para cualquiera, es fundamental esto. Pero también por ahí con gobierno del mismo partido no hay ejecutividad. Nosotros también hemos tenido casos de concordancia del orden nacional, provincial y municipal, en muchos casos históricamente en Alvear, y no hemos visto procesos de crecimiento, de cambio, de avance, de prosperidad. Ya vamos a hablar del orden local, lo llevo un poquito al terreno nacional, porque la verdad, para llamarlo mal y pronto, es un despelote, esto no se sabe qué va a pasar, ¿no? Coincido con usted, ese término lo define bastante claramente, sí. No se sabe ni va quién va con quién, no, este saltimbanking que hace de que unos radicales están hoy, mañana con Massa, hoy con Massa, mañana con Macri, pasado con el con Cristina, sí, con sí, este. El claro ejemplo de Narváez, estuvo con el radicalismo en la elección que derrotó al kirchnerismo, ahora vuelve a estar con Massa, Pose, que ayer estaba con Massa, ahora está con Macri, el radicalismo que ahora se alinea con Macri, y bueno, y esto tiene una explicación clara, única. Todos estos dirigentes lo que están buscando es posicionamiento político para alcanzar algún cargo, para alcanzar algún cargo, ya sea ejecutivo o legislativo o lo que fuera. Y la cuestión ideológica no la tienen en cuenta para nada. Fíjese que el radicalismo nació como un partido de izquierda. Si se levantaron hoy Yrigoyen y Alén, los matarían a estos que se van a juntar con la derecha del todo. No digo que la derecha sea mala, pero por lo menos es la antítesis de lo que pregonaron y hicieron Yrigoyen y Perón. Fíjese, ahora el mundo está completamente dividido, pues se está dividiendo entre el bloque tradicional de Estados Unidos y Europa y un mundo emergente encabezado por China, Rusia, y bueno, hay un enfrentamiento muy grande que está, le diría, que hay, por el caso de Ucrania, cerca de la guerra nuclear. Así está, lo vengo leyendo todos los días, miro el canal en internet, RT Rusia, que es un programa ruso que es por televisión y por internet, que se transmite en distintos idiomas, se transmite en ruso, en alemán, en árabe, en castellano, bueno, en varios idiomas. Entonces, ahí está, y ahí se habla mucho de la situación en Rusia, y en Rusia hay una tremenda preocupación por parte del presidente Putin con respecto a el cambio de gobierno que hizo Estados Unidos, lo provocó Estados Unidos en Ucrania para rodear a Rusia con la OTAN, porque quieren incluir en la OTAN y poner armamento ruso, armamento norteamericano en Ucrania. Y esto, acá a la distancia, parece que no tiene tuya importancia, pero tiene importancia para la seguridad geoestratégica de Rusia. Así como Estados Unidos tiene bases en todo el mundo, Rusia por lo menos se defiende su frontera, y le quieren poner ahí misiles. En realidad, por lo que he entendido y he leído de la dirigencia rusa, quieren poner misiles para rodear con misiles de mediano alcance y alta precisión para atacar de manera simultánea, que se llama ataque global inmediato en la estrategia norteamericana, y atacar de manera simultánea en cualquier momento todas las bases nucleares rusas. Así que miren lo que se juega con todo esto. Por eso le estoy diciendo, y esto a los rusos los tiene mal, y en una tensión que le diría que hay interés en sectores norteamericanos en hacer una guerra con Rusia, justamente para parar este crecimiento paralelo que existe entre Rusia, China, que China es el otro factor, gran factor preocupante de Estados Unidos, que crece económica y militarmente de manera exponencial. Entonces el mundo está en esa situación hoy. ¿A qué venía esto que estábamos diciendo? En contra de Estados Unidos y todas sus políticas estaba Yrigoyen y Perón. Yrigoyen y Perón eran iguales, si usted quiere, eran iguales. Y acá la gente cree que si uno es radical y otro es peronista, es distinto. Lo que no puede ser es peronista con la derecha de Macri, que sería Estados Unidos. Y esto es contra Estados Unidos, esto lo pasó Perón, y Estados Unidos volteó con gobiernos militares a Yrigoyen, fomentándole los problemas que le hizo acá adentro, se lo volteó a Perón también en el 55. La influencia de ellos, y la influencia de Estados Unidos, fue mucho más grande en el 55, porque el mundo, nosotros pasamos en 1810, de ser colonia de España, o 16, por la independencia, de ser colonia de España a ser colonia de Inglaterra. Inglaterra dominaba el mundo en esta parte. Colonia sin... somos colonia realmente. Y desde la Segunda Guerra Mundial pasamos a ser colonia de Estados Unidos, pasamos a dominar el mundo. Ahora nos queremos aliar, si se quiere, a una forma más independiente, que sería con Rusia, China. Fíjese lo que le pasa a Venezuela. A Venezuela le hacen la vida imposible, porque Venezuela tiene la reserva petrolera de petróleo tradicional más grande del mundo, la más grande del mundo, y la tiene a pocos miles de kilómetros de Estados Unidos, y la tiene en América. Entonces no se perdonan los norteamericanos de ninguna manera el acercamiento de Venezuela con China y con Rusia. Estas son las verdades que pasan hoy en el mundo. No es que Maduro sea tan malo ni nada de eso. Son todos, se utilizan todas esas cuestiones para hacerle la vida imposible a los gobiernos, como lo han hecho acá. Si nosotros tenemos experiencia más que suficientes en la Argentina para demostrar esta voracidad de Estados Unidos por quedarse con los recursos de los países y vivir ellos del trabajo de los demás. Aldo, ¿qué piensa usted de este modelo de gobierno nacional? ¿Cuál es su pensamiento general? Mire, yo estoy completamente de acuerdo. Mire, porque acá parece que si lo putean a Cristina, perdónenme el término. Si maldice al gobierno. Acá yo le preguntaría a la gente, póngase 10 años atrás, ¿cómo estaba usted 10 años atrás y cómo está ahora? Que esta es la única realidad palpable. ¿Cómo estaba? ¿Le alcanzaba a comer? ¿Podía comprarse un auto? Pregúntele a 10. Yo creo que 8, por lo menos. Si son medianamente sensatos, le van a decir que está mejor. Entonces, ¿qué indica esto? Esto, por supuesto, que como el gobierno está en esta otra posibilidad, en esta otra línea, tiene el ataque permanente de Estados Unidos a través de los medios de prensa. Fíjese, la guerra con Clarín, con La Nación, con todo esto, que bombardean a la gente pintándole que, qué sé yo, que agarraron a este Nisma y lo explotan al muerto porque no saben qué hacer. Se suicidó, seguro, se suicidó este. Lo que pasa es que ya quisieron hacer que lo habían matado, como diciendo lo mató el gobierno. Entonces, hay otra cosa. Fíjese, en el campo la mayoría de la gente, mucha gente está en desacuerdo con el gobierno, si te vale. Nosotros tenemos un precio acá en la carne que es más alto que en otros lados, sin exportación. ¿Por qué? Porque la gente tiene poder adquisitivo, porque lo compran los de acá. Y si los de acá lo compran y tienen poder adquisitivo, es porque la situación económica no está tan mal. Y el ganadero mismo, que se puede quejar, yo cumplo con esa función, tengo esa actividad, y no lo veo mal, no está mal para nada. Si está vendiendo la hacienda más o menos bien, la está vendiendo porque la gente de acá lo consume. ¿Y quién es el consumidor más importante? El consumidor masivo, el trabajador. Y el trabajador tiene un ingreso, como decíamos recién, que es superior, si se quiere, a lo que tradicionalmente ha tenido, ¿no? Sí, sí. Y ha trabajado en programas de inclusión, además. En reparto de la riqueza, con pensiones, jubilaciones. Pero conectar igualdad a una computadora para salir. Yo he visto la cara de los chicos salir con una computadora en una escuela que jamás podrían haber tenido acceso por ahí, porque en otros tiempos no se pensaba eso, y ha trabajado realmente en programas muy importantes. Y lo de Procrear. Esos recursos que van a la gente de menores recursos, en un sistema de derecha, van a ir a parar los bolsillos de los que más tienen. Es así de simple, porque la riqueza es la misma. Hay que ver cuál es la manera en que se distribuye. ¿Y cuál es el mejor candidato que usted cree que tiene este gobierno, este modelo? Ni sé. No sé. Scioli y Randazzo son los dos que parecen más posicionados. Son los que hoy están más posicionados. Ya Domínguez se bajó a la pelea, digamos, por la gobernación. Scioli con me parece buen candidato con el gobierno actual, no sé. Pero usted sabe cómo es el tironeo de que van y que vienen, así que no sé. Lo quería llevar un poquito, porque esto creo que... ¿Lo de mate, no? Sí, ya vamos a tomar un matecito. Un matecito. hoy por hoy hay tres candidatos que asoman como posibles presidentes, ¿no? Está Scioli, digamos, por un lado, Macri y Massa, que se está cayendo aparentemente, según los sondeos. Sí. Claro, porque lo que pasa con Massa, fue el candidato de la oposición, de la prensa, del capitalismo en la otra elección. Y ahora salió un candidato más nítido de esa extracción, que es Macri. Entonces, bueno, toda la maquinaria. Cuando apareció Macri, le digo, bueno, ahora le bajan el pulgar a Macri y lo levantan a Massa y lo levantan a Macri. Tal cual le estaba pasando. Y así, porque tratan de... Tienen que impulsar a uno a ver si pueden ganar. La realidad. Bueno, vamos a volver al terreno local, que es lo que más le interesa a la gente escucharlo a usted, ¿no? Decíamos en la página nosotros, usted es el hombre que transformó con obras al pueblo en ciudad, de alguna manera, para utilizar una frase contundente. Esta es una realidad que nadie puede desconocer, sí, agrégueme. No, le agradezco que con respecto a esto, que yo tengo un cuadrito en mi casa. Claro. Donde está cuando hicieron el 150 los destacados del bicentenario. Bueno, entonces, en política y gobierno, en eso me... Porque eso lo eligió la gente, no nosotros, eso hay que destacarlo. Fue colocado en la ciudad, sí, hay un jurado. Bueno, y yo cuando va alguno en mi casa le digo que lo más grande que he juntado en toda mi vida es esto. Sí. Bueno, y siempre se agradezco a usted que fue el que me lo entregó, ¿no? lo decidió la gente. Siento el reconocimiento hoy, aún digamos, así en las charlas, cuando uno se pone a hablar de política en distintos lugares, de charlas de mate, digamos. ¿Siente el reconocimiento de lo que usted hizo? Sí, está. Por supuesto que están los que... Sí, no hay mejor ciego que no quiere ver, está en la Biblia. Pero sí, está el reconocimiento. Y eso, bueno, lo pone realmente contento a uno, que así sea, ¿no? Y por eso, usted de una manera palpable, directa, usted me estaba diciendo cuando empezamos, de que cuando uno puede, digamos, tener algún tipo de entrevista o conversación, esto convocaba a la audiencia, a la gente. Bueno, esto es producto de lo mismo, ¿no? El hecho, yo creo que usted ha hecho tantas obras que ninguna es más chica que la otra, pero hay una, a mí me parece trascendental, porque le cambió la vida a cientos de jóvenes que entraron, jóvenes que hoy formaron familias y que viven, se independizaron, se fueron de la casa que por ahí vivían amontonados, hoy tienen sueldos más que dignos. Eso es, creo que va a ser un reconocimiento histórico, que todas esas familias y las que vendrán, porque esos se van a jubilar, ingresarán otros y eso se va a mantener por el tiempo, ¿no? Sí, la cárcel fue... Usted te está refiriendo concretamente al tema de la cárcel. Esto, lo que se dio con la cárcel fue exactamente lo mismo que nosotros señalamos durante la campaña del plebiscito para la construcción. Dijimos que esto iba a aumentar, le iba a dar posibilidades de trabajo a la gente, que les iba a permitir jubilarse jóvenes, que después iban a cobrar el doble sueldo porque iban a cobrar los jubilados con los que estaban, que iba a valorizar los terrenos, las casas, porque iba a haber mayor demanda, que iba a valorizar los alquileres de las propiedades. Todo esto se dio, y usted se acuerda que desde la oposición, desde el partido gobernante actual, se opusieron férreamente con esto. Nosotros llegamos con estos argumentos a convencer a la población de la importancia que esto tenía para General Alvear en el futuro, y se alcanzó un resultado altamente positivo. El 75% de la gente se expresó a favor de la construcción de la cárcel. Miro bien el plebiscito de cualquier manera, porque si no iba a quedar un poco la polémica esa histórica de los que querían y los que no querían, una buena decisión, discutiendo, iban a quedar discutiendo los que sí y los que no. Entonces, como quedó resultó un número categórico el que dio la diferencia entre quienes estaban de acuerdo y quienes no, hubo un consenso generalizado después en la gente en favor de la construcción, y eso favoreció también el interés de la gente en participar de la cárcel, del trabajo. Valorizó, si se quiere, la función de empleado penitenciario. Entonces vino, si se quiere, bien ese plebiscito. Y paralelamente no se dio, afortunadamente, lo que en aquel momento desde la oposición se decía para que votaran por el no, que era la gente que... La inseguridad. Porque además se reforzó esa seguridad. Porque la inseguridad se reforzó. Mire, con el comisario inspector Oriozabala, en mi tercera gestión de gobierno, casi duplicamos la policía en Alvear. Con Arlañán, eso parece que mucha gente no lo conoce. Nosotros casi pasamos de 50 y pico de efectivos a más de 100, o de 60 a 100. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Yo hablé con el ministro Arlañán y le pedí, siempre utilizando el argumento de la cárcel, como la cárcel y la seguridad de la cárcel, no sé cuánto, yo lo que quería era aumentar la cantidad de policía, que trajera sueldos a Alvear, que mejorara, por supuesto, la seguridad, que es el principal problema, pero que le diera trabajo y a mucha gente. Sin que este trabajo lo tenga que pagar la municipalidad, lo que importa es la cantidad de recursos que nosotros traemos al pueblo. Alvear debe ser, o es seguro, el partido de la provincia que más retorno recibe por habitante de la provincia de Buenos Aires. Es el que más. Sí, sí, sí. Está... Más policía por cápita, sí. No, más policías, entre policías, maestros. Sí, sí. Empleos públicos provinciales de todo tipo. Servicio penitenciario. Nosotros somos de la provincia, del país, el partido más beneficiado en cuanto a los recursos provinciales que vienen, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, desde las municipalidades se han creado puestos de trabajo, ¿no? Se ha incrementado la planta de personal. Porque ese incremento de la planta de personal, que está sobredimensionada, sin duda, actúa en detrimento de la posibilidad de la municipalidad de prestar mejores servicios. Si usted tiene una torta de 100, y si de los 100, 70 o 70 y tanto, lo utiliza para el ítem sueldo, para servicios y obras le queda muy poco. Entonces, como consecuencia, tiene una carencia en los servicios públicos y tiene una descapitalización de la municipalidad, porque hay que comprar maquinaria, hay que comprar motoniveladoras, camiones, fíjense en el estado que se encuentra. Y si los recursos usted los tiene afectados por otro lado, no puede disponerlos para tal efecto. Un tema neurálgico ese que tocó, porque se está fustigando siempre desde la oposición. El doctor Celillo, en la última charla que tuvo, prometió volver para hablar exclusivamente de eso, porque es un punto neurálgico. Dicen, he escuchado muchos que pueden ser posibles candidatos del justicialismo, que además es algo que después no se va a poder solucionar. ¿Cómo es? Eso realmente es así. Es muy difícil. Esta es una cuestión que va a traer consecuencias por bastante tiempo. Usted no puede sacar a la gente que está puesta, es algo que decirle, bueno, si usted tiene 3 meses, 6 meses, se va. Pero entonces va a tener que hacer un proceso, si se quiere, natural, con restricciones en los nombramientos a futuro y con jubilaciones con lo que vaya saliendo, porque se vayan jubilando por edad. Entonces, eso lo va a limitar las posibilidades de la municipalidad de capacidad de desarrollo y de recuperación por un tiempo bastante prolongado, que yo creo que puede ser un gobierno, ¿no? Porque si fuera una situación coyuntural, de alguna manera, con cierta capacidad o con recursos que se consigan, se resuelve, bueno. Pero esto es una cuestión estructural ya la que se forma. Para mí, ya lo señalé en la otra elección anterior, para mí esto ha sido una falta de responsabilidad del intendente. Yo respeto, lo aprecio, todo lo que quiera, pero esto es un acto irresponsable de parte de él, porque le está creando un problema a la comunidad. Le voy a decir, para no hablar tanto concretamente de números más, si son 80, 70 o no sé cuánto. Una buena administración, una sana administración pública, tiene que tener el 50% de sueldo. 50, 55, menos del 60% siempre tiene que tener. Y le diría que es el 50% lo óptimo. Si usted tiene el 50% de su presupuesto para sueldo, tiene otra cantidad, otra masa de dinero equivalente que la puede utilizar para prestar servicios, para hacer compras, para obras. Tiene los caminos arreglados, tiene maquinarias como corresponde. Y todas estas cosas, si no, no se pueden dar porque no hay elementos como para prestar un buen servicio. Hablábamos de todas las obras y yo destacaba la unidad porque me parece que esa decisión les cambió la vida a muchos y a todos, digamos, porque ese ingreso de dinero de todos los meses a nuestra ciudad significa algo que es muy bueno para el comercio y para un montón de cuestiones, ¿no? Pero le quería preguntar si le quedó algo en el tintero, después de tantas obras que hizo, gas, placa, barrios, cientos de casas, asfalto y demás, si le quedó algo en el tintero. El barrio de las 149 casas de la cárcel, que me lo boicotearon. No. Sí, ¿cómo, sí, fue eso, sí. ¿Cómo fue? Y eso fue, que tenía unas cuestiones técnicas ahí en el Ministerio de Obras Públicas, hace 20 veces andaba encima de la obra, pero contra interesado en que se hiciera, porque sabía que eran 149 casas, creo que era el número. Sí. Hasta había participado yo en la elaboración de los modelos, de las casas, había de dos dormitorios, de tres dormitorios, no sé cuántas cosas. Y bueno, ya hasta había hablado con el ministro, porque tenía que pasar esto por la Fiscalía de Estado. Y me parece que en la Fiscalía de Estado me lo boicotearon, porque el ministro había hablado con el fiscal y el fiscal le había dicho que bien, que sí, que pasaba esto. Y después fue a la Fiscalía y no salió. Así que alguna mano hubo ahí. Realmente que no era para favorecer a la comunidad de Alvear, sino por ahí con alguna intencionalidad política. Eso me quedó así. Yo no le puedo dar nombres ni nada, claro. pero así lo interpreto. Y otra cosa que me quedó. Eso iba con plazas. Yo me acuerdo. Sí. Y otra cosa que nunca me arrepentí de haber impulsado era el tema del relleno sanitario. Fíjese que hoy tenemos la basura y ayer pasé por el terraplén. Debe estar a 300 metros ya de la... un tiempito más y llega a la entrada del pueblo. Ya tenemos el basurero a la entrada del pueblo. Y eso hubiera permitido tener una cantidad, al revés, una cantidad importantísima de recursos en Alvear, porque eso se pagaría un disparate. Se pagaría cifras que para una comunidad como esta serían astronómicas. Y permitiría hacer obras con eso acá. Lo techo, Alvear, dijo en una charla. Que pero yo, mire lo que pensaba. Mire lo que la obra que tenía pensada. Que la, ¿cuánto bulevar? Hacer terminar el bulevar hasta la terraplén. Eso son dos pesos, si quieren, para esto. Pero hacer cuatro avenidas. Sí. La Irigoyen, la Perón, la San Martín y la Sarmiento con bulevar. Le digo, iban a pasar por el cruce, y gastamos 12 kilómetros y van a venir a ver el pueblo este. Iban a venir a ver el pueblo este. Yo estaba, pero eso lo tenía dibujado en la mente. Sí. Yo le quiero decir a la gente una vez más, lo he dicho varias veces a esto. Yo, en un principio, y también porque uno escuchaba, bueno, que nos íbamos a morir todos y demás, y uno que los hijos, que demás, y yo no quería. Y fue un viaje a Buenos Aires, al Seance, donde nos hablaron técnicos en aquel momento, y no políticos, técnicos. Eran una charla que fue brillante. Yo me acuerdo que fui en el auto con usted, José, creo, y Mari, y pudimos escuchar y nos vinimos convencidos, y usted había hecho bien, claro, usted es muy inteligente, nos ayudó a nosotros para que nos convenzan a nosotros y que nosotros tratemos de convencer a la gente. Y eso tratamos de hacer, pero era imposible, había ¿no? Estaba cerrada la había gente. una campaña, sí. también fue más o menos lo mismo que el tema de la cárcel. Lo que pasa es que no pudimos hacer entender a la gente del beneficio, fue la realidad. Sí. Para ahí fue una cosa apresurada, media rápida, no sé cómo fue. Pero eso realmente, eso me quedó en el tintero. Después yo le puedo decir que esas dos cosas, bueno, aquella es más fácil de solucionar, el de las casas, porque con un gobierno con una buena relación, 150 casas las hace, pero las 150 hechas ya estarían, y se pueden conseguir las otras 150 o 300, esas ya estarían plantadas. Sí, nada. Eso fue, lo recuerdo, ¿no? Y bueno, y a tiempo, usted vio, creo que hasta el último día, usted se manifestaba convencido que se iba a hacer, pero fue escuchando a la gente, fue escuchando, sí, escuchando, sí, vio sí, que no podía torcer. Bueno, por eso yo dije que si la mayoría decidía que no, no hace falta una elección, uno ya sabe, hablando con la calle, con las conversaciones que se dan, hablando con la gente, uno sabe bien, más cuando se tiene cierta experiencia política, se sabe palpar para dónde está la mayoría, porque hay algunos que dicen tal cosa, pero dicen dos, o cinco, claro, o diez, o, claro, o por ahí lo dice, hay que saber, o pero por ahí lo dice, pero lo dice él, o lo dice él. Y bueno, ahí evidentemente había una posición mayoritaria, pues no se había comprendido, no se entendía, bueno, listo, ya. El compromiso que yo había asumido era que si no estaba eso, si eso no se daba, no se hacía, se suspendió. Sí. Aldo, seguramente usted escuchará también, la pregunta ya está casi contestada porque en el comienzo lo dijo, pero hay, seguramente habrá muchos adeptos suyos, seguidores, gente del justicialismo que aún le dice y lo picanea, tenés que ser el candidato. ¿Eso pasa? ¿Se lo dicen? Sí, sí, algunos me lo dicen. Pero yo siempre he tenido la misma respuesta, no puede haber uno de los pocos, muchos que me hayan preguntado, que pueda decir que le dejé alguna puerta abierta ni nada. Yo he tenido esta posición totalmente definida, quiero vivir tranquilo, sé que no me resultaría fácil reeditar gestiones anteriores. No me es para mí una actividad muy muy estresante, porque por mi forma de ser yo soy bipolar, entonces bipolar, una vez le decía al médico, no hay mal que por bien no venga, porque el bipolar en el estado de aceleración es una máquina de hacer, entonces se reía y dice, no hay mal que por bien no venga. Bueno, entonces uno tiene esa personalidad de meterle para adelante y hacer todo, y eso es desgastante, porque también en la política es una lucha, y entonces también cuando uno hace las cosas bien aparecen los que critican lo mismo, y eso da más bronca que otra cosa. Hay una frase que dice, al árbol que da fruto se le tiran piedras, y a esta planta que no tiene nada no le va a tirar ninguna piedra, pero si tiene fruto arriba, señal de que cabalgamos, también es el otro. O el dicho árabe, el carro avanza, por eso los perros ladran, es un dicho árabe. Entonces, bueno, uno tiene que exponerse, cuando se pone con ímpetu, con fuerza y con decisión a trabajar, a una oposición que es muy fuerte, porque además existe lo que se llama la resistencia natural al cambio. Cuando nosotros empezamos con la defensa, había una oposición acá que todo el mundo se iba a ahogar, era así, usted se acuerda. Entonces, bueno, hay que luchar contra eso. Como salimos con la cárcel y no se iba a llenar de delincuentes acá el pueblo, no sé qué iban a hacer, ya no se podía nada, tenía que vivir encerrado todo el mundo. Tenemos uno de los índices de delincuencia más bajos de la provincia. Entonces, bueno, hay que estar, cuando uno está decidido a hacer y a transformar, tiene que estar dispuesto para aceptar todas estas cuestiones que son naturales, pero le tiene que poner el hombro todos los días. Claro, o sea que naturalmente se desprende por sus palabras y me llama la atención. Usted ha disfrutado mucho de estar en el poder porque ha logrado muchos logros, pero también ha sufrido. Pero yo lo sufro a esto, claro. Lo sufro. Yo el otro día le decía a un talentoso colega suyo, a Graci. Sí. Digo talentoso porque Graci a mí me sorprende. Graci relata un partido de fútbol, el otro día que se va a las carreras para transmitir la carrera. Hace una nota periodística y la hace bien. Realmente es un hombre que ha nacido con unas condiciones naturales excepcionales desde el punto de vista intelectual, ¿no? Y decía por eso, que yo lo sufro a esto, le decía a Graci. Para otro puede ser un deleite o quiere el título de intendente para ver si se hace más importante, porque claro, también eso pasa a eso, para ser el primer ciudadano del pueblo. Y No, yo ya le digo, realmente lo sufro, porque no... Yo veo el reconocimiento de la gente con título o sin título de intendente, que esto es lo que realmente me parece a mí que es lo que vale, porque si usted vale por... Uno debe valer por lo que es y no por lo que tiene. Bien, estamos con el doctor Aldo Rubén Civero, hablando, bueno, él está naturalmente ya dejando por finalizada la conversación, la discusión que tienen otros, si no la tiene él, que no va a ser candidato a intendente de ninguna manera. No hay chances de que eso ocurra, a pesar de que naturalmente se lo piden. Ahora, ¿quién tiene que hacerlo, doctor? ¿Quién usted...? Mire, yo ya le dije, si mi cargo es el de... honorario. Llámelo para aclarar bien mi situación. Don Faustino, que es un gran amigo, yo lo quería muchísimo. Salíamos, tenía 40, 50 años más que yo. Sí. Íbamos al boliche juntos, yo lo llevaba, entonces tomaba unas copitas allá al boliche y después lo llevaba para casa. Todo. Pero él no decide a los candidatos, en realidad. Entonces mi función es hacer un poco el símbolo del peronismo, pero no... Si quieren alguna opinión mía, me la quieren pedir, y si me piden algún consejo, yo lo puedo dar. Porque bueno, algo uno puede haber aprendido a través de los años que han dando vuelta en esto, de la experiencia que haya acumulado, pero no quiero tener una participación activa así en este tema. Esa sería la realidad. Bien, de cualquier manera, yo no sé, yo voy a insistir un poquito, no tiene demasiados candidatos. Digamos. Sí, esto abundan, no ve, parece. Alfredo no quiere hacerlo. Alfredo no quería hacerlo, no sé, por problema de salud, no sé por qué. Y también poco por lo mismo, creo que por lo que dice usted, él sufriría también la El doctor González es una persona de muy buena imagen personal, es ese médico de pueblo que atiende a todo el mundo, a cualquier hora, que no encuentra ese tipo de prestación de servicio, no es muy común en estos tiempos. Eso le ha dado a él, es una buena persona, le ha dado un prestigio, un reconocimiento personal que lo perfila como un muy buen candidato para ganar una elección, pero él tampoco quiere serlo. Y bueno, la única verdad es la realidad, decía el general. Esta frase le estuve buscando del origen. La única verdad es la realidad. Esta frase en realidad es de Aristóteles. Aristóteles discutía con su maestro Platón, porque en realidad los dos se nutrieron, los filósofos de occidentales, para mí, le robaron la sabiduría a los egipcios. Esto viene todo de Egipto. Yo me preguntaba por qué un Aristóteles podía saber tantas cosas, y lo comparaba con Confucio en Oriente. Y Confucio era mucho más sensato y decía: Mis enseñanzas no son mías, las he recibido de los antiguos. Él vino en el 500 antes de Cristo, el otro en el 300. Claro, ¿por qué? Porque la sabiduría esta es milenaria y viene tamizada por las civilizaciones que tienen miles de años. Y las dos civilizaciones de miles de años eran en Oriente, China, y en digamos, para el otro lado, en Egipto, que también tiene del 3000 antes de Cristo, son tanto Egipto como China. Y estos filósofos que se llevaron todo el cartel lo aprendieron en Egipto. Y el primero, Platón, decía, porque la única verdad es la realidad, porque los egipcios sostenían que había dos realidades. Y Platón compartía la misma, una realidad visible, palpable, material, y otra realidad invisible. Y que la verdad estaba en las dos partes. Y Aristóteles decía que la única verdad es la realidad, lo que se veía. Entonces, bueno, ahí venía la discusión. De ahí viene esa frase. No sé dónde iba. Entonces, porque veníamos a decir, usted no, claro. Alfredo. Pero bueno, bueno, bueno, ahí está, vería. Bueno, ahora tienen que estar, yo les digo objetivamente, tienen que andar dentro de lo que hay. Claro. Acá se ganó una elección hace de 2 años al gobierno municipal, con el peronismo dividido por 600 votos, que es una diferencia en Alvear muy grande. Entonces, bueno, si son capaces de rehacer o de participar con el mismo equipo que corrieron y lo hacen bien, tienen posibilidad de ganar. Esa es la... Es el momento de Ricardo Albano. Ricardo Albano tuvo su traspié económico, como lo puede tener cualquiera, y eso desdibujó su imagen. Pero Ricardo Albano tiene una gran capacidad de trabajo, es una topadora, es capaz de tener... Había un conjunto de gente que se había hecho... se ha hecho un conjunto de gente para trabajar. Hoy hace falta hacer algo, están dormidos, le digo, faltan 2 meses para la elección y no saben qué hacer. Hay que agarrar un equipo. Hablé con Zanahoria, que también es activo, me dijo a ver si podían limpiar el partido, pero por supuesto, le digo, vayan y límpienlo, acomódenlo, que están esperando, que se les caiga de a pedazos. Yo lo voy a apoyar en lo que sea. Si tengo que poner algún pesito para colaborar en gasto, también puedo poner, pero no esperen otras cosas de mí, porque yo no quiero cargarme las elecciones al hombre y salir en todos los medios hablando y pregonando y diciendo. Sobre todo porque no le hace bien. Bueno, porque si no, yo la otra elección me metí de cabeza a los pies, entonces, y en esa y en cuantas otras. Yo le digo, me considero un poco el padre de esto. Porque como en toda la familia, usted tiene hijos que son un poco más proclives a la sugerencia de los padres y otros que son un poco más reacios. Bueno, pero el padre lo quiere a todos. Por eso no se sabe si va a poder mantenerse también así. ¿Y qué? Uno no. Y yo tengo dudas de que se pueda mantener fuera del todo y no involucrarse. No. Si le digo, mire, si hay algo que creo que me anoto como punta a favor, es la coherencia. Sí, no, es digo una cosa, pero por ahí es más fuerte que usted en algún momento. Pero ya cuando uno dice algo públicamente, no para ser candidato, digamos, pero sí para después participar ahí, porque la menor medida posible. Aldo, sí, está claro lo de Ricardo, muchos lo nombran porque él encabezó la lista en el 2013. Y de su actividad se ve todos los días lo que hizo y demás. Ahora, ¿volverá a ir dividido el peronismo? ¿Qué cree usted? Yo creo que lo que tiene que hacer es juntarse todo. Claro. Juntarse, porque esto no el peronismo unido jamás será vencido. Hay una regla de... Y no tiene sentido ir por ahí en un pedacito para sacar un concejal, tiene que ir por el total, por el gobierno municipal, para cambiar las cosas. De alguna manera no va a ser fácil porque no puede haber colectoras, dice, pero por el otro lado, el partido oficial, el kirchnerismo, tiene una colectora que se llama Frente Social, que fue por la que fue las elecciones pasadas Felipe Nondedeu. Con el sello del Frente Social, que el kirchnerismo tiene también. Por ese frente, supuestamente, porque no lo ha dicho él todavía, ¿no? Pero una reunión importante de más de 30 jóvenes que se lo pidieron, y aparentemente, según lo que dicen esos jóvenes, con los que hablé con varios, Gustavo Marcos le habría dado el ok. ¿Usted cree realmente que Gustavo va a ser intendente o es también parte de eso que tiene la política de posicionarse, de decir, bueno, yo quiero volver, quiero estar, para ver qué pasa? No, yo no quiero juzgar las intenciones del compañero Marco. Yo entiendo que esta es la realidad que ha planteado y no hago conjeturas sobre cuáles han sido los motivos que lo llevaron a hacer esto. Le pediría que hagan los esfuerzos necesarios para estar juntos. Conformar un frente donde vayan todos, y de esta manera, si se pudo ganar con 600 votos divididos, se puede ganar mucho más fácil, porque yo creo que el desgaste lo tiene el que gobierna, no el que está en la oposición. Entonces, los que votaron podrían estar predispuestos a hacerlo de nuevo, y eso le dio una posibilidad bastante cierta de... El peronista de en la calle le dice eso, que vayan juntos a usted. Sí, sí, sí, bueno, por supuesto. De hecho, porque lo mismo que pasa en el orden nacional, lo que pasa es esa dispersión, toda esa mezcla que hay y los saltimbanking que hay de un lugar a otro de los dirigentes, eso son más cuestiones de dirigentes que de base. ¿Cómo un radical va a pedir un radical que se llame ideológicamente radical? Porque también hay una cosa. La idea no se cambia. Hay mucha gente que habla de la idea. En realidad no sabe cuál es la esencia de la idea, de su lineamiento. Porque no se le ha enseñado. No le ha enseñado a la gente cuál es la filosofía del partido que haya tomado. A mí pasa con la religión, mire. Usted, hay una cosa que yo valoro de mi gestión como intendente. Que la valoro tal vez más que cualquier obra de este tipo material. Que antes, yo sé, usted tiene unos años menos, pero antes un católico y un protestante, para los católicos que eran mayoría, los protestantes eran unos locos que gritaban allá en una iglesia. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Bueno, yo tuve la suerte, gracias a Dios, de conocer el cristianismo y la fe a través de un pastor, el pastor Luis Díaz, que ya le llamo mi padre espiritual. Y bueno, me acerqué mucho con él, estuve él, fui a la iglesia muchas veces, sin dejar de ser rotundamente católico. Y comprendí y empecé a leer también. Y esto son diferencias que no existen en realidad. Antes eran unos locos porque cantaban, ahora cantan en la iglesia católica. ¿Sí? Antes aplaudían allá a esos locos porque en la iglesia acá había que respirar en voz baja. ¿Sí o no? Ahora aplauden en la iglesia católica. Entonces, bueno, yo rompí eso cuando comprendí lo que era el protestantismo, la iglesia evangélica y este. Y mire, le voy a confesar otra cosa. Mi padre, cuando empezamos la política, mi padre podía hacer la síntesis más o menos de la gente, no le voy a decir que ni de lo más lúcido ni de lo menos, era una síntesis. Y y me dice, cuando iba a la fuente de candidato, pero dice, ¿cómo va a poner un nombre de esa religión de candidato? Era, mire lo que era, ¿eh? Pero para eso, mire lo que era, ¿eh? Y bueno, sí, le digo, ¿pero qué? Porque mi padre era un ignorante religioso total. Entonces, porque le habían metido, porque esto venía de la época de la división de la iglesia, del año 1500, que lo venían transmitiendo, esto venían de Italia y de España, que eran los católicos ortodoxos, y los otros eran los protestantes, y era una... Bueno, yo rompí eso. Ese punto... Me lo anoto si me lo permite. Y el otro fue la diferencia de clases que había. Nosotros éramos como Tapalqué. Tapalqué todavía lo tiene. Sí, tiene. Los ricos, aunque sean de apellido, aunque sean fundidos, pero ya tiene la apariencia esa. Y después los otros, que eran del pueblo en general. Eso acá existía también. Sí, usted lo dijo en un discurso en Colorado. Estaban los de Club Social, se embriagaban. No sé cómo eso se descomponía. Y luego era borracho. Bueno, eso se terminó acá también. Bueno, esas fueron cosas hechas para la unidad del pueblo y la tranquilidad del pueblo. Después, si algunos se oponían porque se querían oponer, porque no les gustaba que las cosas se hicieran bien, y bueno, tenía que enfrentarlo y pelearte, porque no te queda otra cosa. ¿Qué le pasa a Cristina? Tiene que pelear con los que se oponen por oponerse. De cualquier manera, Cristina... Es una mujer talentosa, fenomenal. Y sigue teniendo un 30% de adhesión. Pero mire, intelectualmente es un fenómeno la mujer esa. Nadie que sea más o menos sensato puede poner en tela de juicio esto. Puede poner en no sé, hasta la situación ideológica, si quiere la puede poner en tela de juicio, lo puede poner en tela de juicio... su capacidad intelectual y su condición de liderazgo, ¿no? Del Papa Francisco, ¿cuál es su opinión? Mire, con lo que voy a salir, pero usted habló de religión recién. Sí, muy buena, muy buena. El Papa también ha hecho esto que estoy diciéndole yo acá. Claro, por eso. Él ha buscado el acercamiento con las distintas confesiones cristianas, pretende llegar, si se puede, a la unidad del cristianismo. A las religiones las dividen los hombres. Fíjese lo que pasa en católicos y protestantes. Pasa lo mismo con chiitas y sunitas en los musulmanes. Se cortan la cabeza. ¿Y por qué están peleando? Porque los chiitas consideran que el líder de la religión debe ser con sangre directa de Mahoma, que murió en el año 632. Y los chiitas dicen que tienen que ser el más lúcido, preparado, no sé cuánto, de la condición. Se cortan la cabeza por eso. Eso es la diferencia entre chiitas y sunitas. La mayoría del mundo son sunitas. Y están enemistados como países, por ejemplo Irán con Arabia Saudita, porque unos son chiitas y otros son sunitas y sunitas. En Irlanda una vez dijeron basta, pero católico y protestante peleaban en Irlanda y se mataban y se prendían fuego hasta hace 20 años, 30, ¿cuánto era? El Papa, digo, ¿no? Sí. Que él fue a una elección y quedó prácticamente, uno puede llamarlo como una como un ejemplo, como una frase, prácticamente preso, ¿no? Él era un hombre que andaba en la calle, lo dijo hace poco, sí, que salía, que le gustaba ir a tomar un café, a leer el diario, buscar el diario, y él... Y lo sufre también. Claro. Y lo sufre. El otro día leí que decía, a mí me gustaría salir, sí, solo, que sí, no me conozcan, irme a tomar un café, una pizza, ¿no? Una pizza, sí, todo. Claro, no lo puede hacer porque... Eso de alguna manera es sufrir. Incluso dijo y adelantó que posiblemente se él, sí, consideraba que el Señor no lo había elegido por mucho tiempo, como, sí, si no tuviera que renunciar y renunciar. Sí, sí, sí, sí. Casi que fue un adelanto. Sí. Bueno, Aldo, muchas gracias por haber venido. La verdad que fue una charla muy positiva. Nosotros ya de antemano sabíamos de su decisión, pero queríamos hablar con usted porque entendemos que es una voz mucho más que autorizada del justicialismo local. Además, teniendo en cuenta que no podemos traer a los que ya participan activamente de la política, como Alfredo, como Gaudencio, como Tato, como El Paisa, como tantos otros, que no nos van a poder decir nada porque es como que están esperando la decisión nacional para ver qué es lo que hacen acá, ¿no? Y un poco pasa eso también. No están así, ¿no? Nosotros estamos desde 1985 totalmente desligados de la elección nacional. Eso es cierto. Incluso con resultados hasta contrapuestos. Así que si las cosas se hicieran de la misma forma, acá también podría haber resultados independientes del resultado nacional. Así que no es una realidad absoluta, es bastante relativa. De hecho, pasó en las elecciones pasadas, donde Odencio respondía a otro sector político que por ahí ustedes, pero trabajó para, priorizó el justicialismo local, digamos. Sí, pero por ahí hemos tenido nosotros. Nosotros ganamos en el 85. Cuando el peronismo perdió prácticamente todos lados, ganó 25 partidos a la provincia de Buenos Aires, con un gobierno radical. Así fue. Después de Armiño, cuando fuimos con Cafiero nosotros, Cafiero salvó el peronismo, porque Armiño lo prendía fuego de todo. Fue una estrategia de Alfonsín, bien hecha, porque él intentaba en ese momento formar lo que llamaba el tercer movimiento histórico, y Irigoyen, Perón y él, bueno, no lo pudo lograr, pero... La candidatura de Armiño lo llevaba a eso, porque entre votar a Armiño y votar a Alfonsín, votaban al candidato de él y el peronismo casi desaparecía. Cafiero conformó en ese tiempo el Frente Renovador, yo fui uno de los, creo que en el libro de Cafiero está el nombre mío justamente por la sección entre los fundadores de eso. Bueno, para darle a la izquierda, a la gente otra opción, que fuera distinta de la de Armiño y la de votarle a Alfonsín, que gran parte del peronismo se canalizó a través de esta alternativa presentada por Cafiero, y tuvimos, no sé si el 30% después que desapareció el Armiño, y eso pasó al peronismo, y fue Cafiero no llegó a ser presidente porque tuvo la interna con Menem, un hombre muy carismático, salió desde su provincia ya con la patilla, la barba y el carisma que tenía, y salió en el Menemóvil que le construyó creo el amigo Richilo, y bueno, y empezó a recolectar votos por todos lados y le cambió. Yo me acuerdo que hablaba con el porra Kelly acá, pero dice, vos no, nosotros estamos con Cafiero, claro. Y este, pero dice, va a ganar mínimo, decía el porra. Dale, que va a ganar mínimo. Mirá que yo ando en el campo con la gente, ya viste, por la radio, por la televisión, lo escuchaban hablar, yo era sentito de él y todo lo demás, listo, ya nos iba convenciendo todo. Y empezó con la cosechadora a juntar y juntar y juntar. Y acá empezaron a contar los votos. Nosotros íbamos con mi estaba José, me parece que estaba con José Brancati, y empezaron a contar. Y acá sacó el 17%, nosotros íbamos con Cafiero. Y le digo, mirá, si saca tu voto acá, gana la elección. Porque mira que acá hay un 17%. Y a otros que sabíamos que no iban a votar por no votar distinto de lo que nosotros proponíamos. Bueno, y así fue. Te arrasó y ganó. Aldo, ¿te hubiese gustado que Alfredo, tu hermano, hubiese sido intendente o hubiese sido candidato a intendente? No sé, es una decisión que le corresponde a él. No, no, ni me gusta ni me disgusta. Porque trascendió que por ahí le habías pedido, tenés que ser el candidato. Yo le dije, qué sé yo, por ahí podés ser vos. Claro. Le dije, no. Digo, qué sé yo. Sí, porque de alguna manera es el único de los que arrancó trabajando desde muy abajo, militando, y no ha sido. No, le dije, local. Sí, me parece que un día le dije, tenés que ir vos, qué sé yo. Me empujaban a mí todos para que fuera. Digo, no, yo no. No quiero ser. Bueno, a vos, no sé, le he dicho así. Claro. Bueno. Muchas gracias, ha sido muy muy lindo para mí haberlo tenido acá, creo que para la gente sobre todo, ¿no? Porque haberlo escuchado hablar así, a agenda abierta, sin dejar nada, sin tocar, y hablar de lo nacional, también de nuestra realidad diaria, de la actual gestión, de la posibilidad y de lo que tiene que hacer el justicialismo aquí a nivel local en estas elecciones, que son trascendentales, son muy importantes, sí, a todos los niveles, ¿no? Sí, como no van a ser importantes, las elecciones ejecutivas, cambia de gobierno, el gobierno nacional por 4 años, se juega, acá todo el mundo tiene parte de su destino jugado en esto, en los 4 años y para lo que sigue, porque si la situación acá se acomoda o no se acomoda, o va para atrás o va para adelante, esto es la realidad, ¿no? Y bueno, yo también le agradezco a usted la posibilidad de compartir mis pensamientos con la gente a través del medio, que sé que lo escuchan mucho. Y bueno, quedo ahí a disposición suya. Si usted, lo agarraste tarde porque tuviste que hacer el mandado, porque no lo podías postergar, porque te tocaron el timbre, esta charla se va a repetir al mediodía aquí en la radio y además en nuestra página web. En un rato nada más va a estar el audio para que vos lo puedas escuchar al doctor Aldo Civero en esta hora, realmente para sentarse en la computadora. Yo siempre digo, Aldo, que los medios de comunicación todos son distintos, la televisión inobjetable lo que muestra, imágenes, es la televisión, la radio tiene lo suyo, y ahora los diarios en internet tienen esa posibilidad, dan esa posibilidad de informarse cuando usted tiene tiempo, cuando la gente quiere, cuando llega de laburar, cuando, ¿no? Entonces, esta oportunidad se la vamos a dar, esta nota va a quedar en un rato con el audio y fotos con el doctor Civero para que vos la puedas escuchar. Muchos la escuchan otra vez después, porque se perdieron algo, porque dicen, no, me gustó y dijo tal cosa, pero quiero volver a escucharla. Bueno, lo vas a poder escuchar en un ratito nada más y va a estar colgada en nuestra página web durante todo el fin de semana. Continuamos, estamos hasta el mediodía, te contamos lo que interesa aquí por FM 93.9 Radio Alvear Ya.